tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Catolicismos, Estado y sociedad en la Argentina de estos tiempos, con Fortunato Malimaki. Formación, Fortunato, alguien que piensa en la sociología y cruza la sociología, el estudio de la sociedad, la historia social, ser el profesor titular de una materia en la Facultad de Ciencias Sociales que precisamente aborda esas temáticas. Estas cuestiones de la religión, genéricamente hablando, ¿cuándo aparecen? ¿En qué momento se te cruzan y decís, aquí está mi acotado campo de estudio, que por supuesto no lo digo en el sentido restringido, no, sino de la plataforma desde donde mirar, bueno, la Argentina y el mundo actual? Esto, para ser coherente con lo que uno dice, tiene mucho que ver con las experiencias que cada uno tiene, ¿no? En mis experiencias, al fin y al cabo, tuvieron una fuerte impronta cristiana. Uh-huh. Y tuvieron una fuerte impronta social y política diversa, diversa. Quizás fue más continuo lo cristiano que las identidades políticas y políticas partidarias. Después nosotros nos exilamos con María Laura, mi mujer, en el 75. Fuimos al Perú y después tuvimos ahí dificultades y después nos fuimos a Francia. La dictadura del 76... sí, me pareció muy evidente, y después recorriendo también, tuve la posibilidad de recorrer bastante América Latina, era ver esa impronta, que por eso en algún momento le puse el nombre ahí, sé que es un poco redundante, pero lo redundante es para ver, eran tantos militares, tantos civiles, pero también religiosas. Y más, esas dictaduras que no habían tenido apoyo o no podían tener esa consagración en la urna, en el voto, lo que significa la palabra consagrar, necesitaban un religioso que los acompañara en esta idea de exterminar, matar, asesinar, sacar bebés, un sagrado, tenían que encontrarlo en algún lugar. Y mucho de ese sagrado fue dado por el cristianismo y por el catolicismo en particular en América Latina. Digo porque también hubo Ríos Montt en Guatemala, Pinochet, es otro ejemplo. Pinochet, cuando no encuentra el apoyo de la Iglesia Católica, se lo va a pedir a los evangélicos. Y deja de hacer el Te Deum en la Iglesia Católica y lo empieza a hacer. ¿Pero por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Al fin y al cabo... No, ¿por qué? Porque esas identidades sociales, religiosas, forman parte de la enorme mayoría, de la identidad de las enormes mayorías en América Latina. Y prescindir, anular, vaciarse de eso, es quedarse sin sustento a veces simbólico, subjetivo, imaginario en una sociedad. Entonces eso a mí sí me pues yo iba a Francia y decía esto, entonces Francia, ¿quién? Digo, era difícil porque viviendo en Francia, cuando yo estudiaba, los otros colegas, muchos colegas de Europa había ahí, bueno, o era visto, que a mí me da un poquito de bronca, te diré, como un resabio de la premodernidad, de la Inquisición. ¿Qué Inquisición? ¿Qué premodernidad? Sociedad más moderna que la Argentina, digo, es moderna en el sentido de los vínculos, relaciones, un hijo, dos hijos, nadie come vidrio, ni tiene brujos dando vuelta. Es una sociedad ampliamente secularizada, es decir, que tomaba distancia de la institución, pero que sin embargo tenían iglesias católicas poderosas y concepciones cristianas que penetraban al conjunto de la sociedad. Yo primero creía que era también a solo de los militares. Claro, cuando fui para atrás, década de 60, de 70, sin ir más, uno la vivía, pero una cosa es vivirla, otra cosa después es estudiarla. Bueno. Tras el triunfo de la Unidad Popular en Chile, encabezada por Salvador Allende en 1970, el general Augusto Pinochet catalizó el malestar de los sectores más conservadores del ejército y de la sociedad chilena ante el avance de la izquierda. En el contexto de una campaña de desestabilización de las instituciones estatales, en 1973, el legalista general Carlos Prats fue obligado por sus compañeros a renunciar a su cargo de ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pinochet ocupó su cargo y, con el apoyo de Estados Unidos, el 11 de septiembre encabezó el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Pinochet gobernó Chile hasta 1990. Luego de su muerte, ocurrida el 10 de diciembre de 2006, fue velado en la Escuela Militar de Santiago, pero sin que se le rindieran honores de Estado. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Yo escribí un trabajito ahí en Clax un día que era El sueño del obispo propio. Parafraseando a otro, ¿no? Es decir, yo no digo hasta hoy. Cuando fue lo del matrimonio igualitario, me parece que hay un fuerte quiebre, fortísimo quiebre, al menos en la sociedad argentina. Era decir que no se puede hacer nada si uno consulta a un cura o no consulta a un obispo. Y esto no era ni de derecha ni de izquierda, sino del conjunto de los actores políticos, culturales, educativos, que no se pensaban autónomamente, como uno iría y te dirían... Siempre me acuerdo discusiones altuserianas. Bueno, la iglesia fue el aparato ideológico de las aristocracias y los reyes. Sí. Y ahora es el Estado el aparato ideológico y ya no hay más. Ya, pero eso no pasa en América Latina. Tampoco pasa en Estados Unidos. Pero ahí todo decía, es excepción. Después uno se da cuenta, no pasaba en España. Y Grecia, y porque son pobres. Después Rusia, y bueno, atrasado. Bueno... un poquito, eran muchas excepciones. Eran muchas excepciones. Regla, ¿no? Claro. Demasiadas excepciones. Tanta que ahora en Europa estamos viendo cómo todos estos temas vuelven por el lado del Islam, pero no solo por el lado del Islam, sino por el lado de la derecha, cómo retoma varios de estos temas, lo cual te muestra que aquellos que creían que habían salido, que estaban en otra, bueno, no era para tanto, o al menos era bastante diferente. Entonces, eso a mí me interesó, y me interesó entonces preguntarme y analizar esta idea de por qué los partidos políticos pensaban también esa presencia religiosa y por qué las instituciones religiosas no se pensaban sin el apoyo de esos partidos políticos. Esto es una discusión hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy. Hay colegas que dicen, no, ya está, se acabó los grupos religiosos y el Estado no tiene nada que ver. Yo siempre digo, todo puede ser. Yo, vos sabés que no discuto mucho en esto, porque no quiero discutir sobre el futuro. Digo, bueno, veamos. Todos aquellos que apostaron que los grupos evangélicos, y muy importante para la pluralidad de una sociedad, pero esos grupos evangélicos quieren más Estado, quieren que el Estado le dé los mismos privilegios que la Iglesia Católica. Y si es posible, quieren que el Estado esté en contra del aborto, esté en contra del matrimonio igualitario y castigue a todos aquellos que cometen pecados. Es decir, no estamos entre grupos que amplían los derechos, emancipadores, no. Insisto, habrá distintos grupos, pero mayoritariamente están en eso. Y en esto también entonces me permitía ver, si vos querés, en otros términos, cómo aún este capitalismo globalizado produce religión. Es mentira que el capitalismo o que las expresiones de la modernidad capitalista no producen religión. Producen varias religiones. La del mercado es una, pero no solo. La experiencia de Bush es el límite, pero también Obama. Obama es presidente, pero tiene que ir a, va a hablar a las iglesias, va a hablar a las reuniones militares. Y si vas a Francia, insisto, si vas a Francia, el triunfo de Mitterrand, y estábamos nosotros ahí, no se pudo entender hasta el momento en que esa parte de la católica, la Bretaña católica, que se llama la bandera, bueno, X, bueno, fue ganada por esos socialistas y pudo tener la mayoría. Entonces, ¿cómo es? Decía, ¿dónde está todo esto presente? Todo eso está, no estaba. Los análisis no aparecían. Y lo peor que puede suceder cuando no te aparezcan los análisis, después te explota la mano. Voy a decir, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Y que en el caso argentino, insisto, hubo ese quiebre para el matrimonio igualitario, pero nosotros estamos empezando una investigación, gracias al apoyo del CONICET y de la UBA, de ver, por ejemplo, a ver, en las 24 circunscripciones, en todas las provincias más la capital, ¿por qué, por ejemplo, sigue siendo tan difícil la ley que habla de educación sexual en las escuelas que se cumpla? ¿Por qué es tan difícil en Argentina que todos los programas de salud reproductiva se cumplan? ¿Por qué las leyes que dicen que hay que distribuir gratuitamente preservativos no se cumplen? Entonces, esto nos lleva otra vez a tratar de investigar no lo que creemos que pasa, sino a ver cómo en cada lugar, y en este caso la misma República o Sociedad Argentina, qué es lo que sucede. Y ni te cuento que nos cuesta, porque la información es difícil, sobre la famosa educación privada en la Argentina. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿A qué se debe? ¿Por qué crece? ¿Por qué? Acordate cuando hicimos el censo en la UBA, ¿por qué la mayoría de los estudiantes de la UBA provienen de escuelas privadas? Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estoy hablando? ¿La educación pública que ha costado el MIE, se expande todo ese mundo por distintas clases sociales y en el cual los grupos religiosos, en especial la Iglesia Católica, tiene un peso y una presencia amplísima? Bueno, esto también nos parece importante, que había que tenerlo en cuenta para ver en el hoy. En Argentina hace años que la Iglesia interviene o pretende hacerlo en las decisiones del Estado. Sin ir más lejos, en el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina se afirma: el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano, otorgándole a la Iglesia un rol protagónico en el Estado. En una entrevista realizada en 2010 por FM del Pueblo, Fortunato Malimachi aseguró: la Iglesia Católica tuvo conflictos con el mundo liberal cuando se sancionó la educación pública, gratuita y obligatoria. Tuvo conflictos cuando salió la ley del matrimonio civil, la ley del registro civil, la ley de cementerios. La diferencia con ese momento es que era una iglesia con menos peso. En los conflictos con el primer radicalismo y con el peronismo, la cosa fue distinta. Y la cosa terminó peor. La quema de la iglesia y el bombardeo a la plaza con los aviones que tenían la inscripción «Cristo vence» es un ejemplo. Lo que vino después fue décadas de paz militar católica que se interrumpió con el gobierno de Raúl Alfonsín y la ley del divorcio, con un nuevo conflicto. Fortunato Malimachi, sociólogo. Eva. Eva. Eva, del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, Eva. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. En el hoy o desde el hoy se puede ver el futuro, y habitualmente cerramos estos diálogos donde la presencia del invitado es la central, apelando al propio título del programa, Tramas, preguntándole, en este caso preguntándote, Fortunato, ¿qué estás tramando para el futuro? Además de esta investigación que con tu equipo de investigadores, con ISET, UBA, acabas de... Tramamos muchas cosas, pero insisto, personales cada vez más. Tener 5 nietos, hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido, que me parece importantísima. Es una trama, la abuelitud, es una experiencia gratificante, y ojalá que todo el mundo la pueda vivir. ¿Qué otras cosas uno trama? Y uno trama, a ver, por suerte, ves, y otra vez digo por suerte, no, tendría que decir gracias a los esfuerzos de los últimos años, de los gobiernos y movimientos sociales, se puede investigar mucho más y de calidad hoy en la Argentina. Nuestro grupo, te voy a decir, no quiero ser vanidoso, pero hoy por hoy es el grupo más importante en América Latina, de tener casi 20 investigadores full time estudiando el tema, la situación o experiencia o vivencia religiosa en sentido amplio, ¿no? En América Latina. Vienen profesores de otro, ¿por qué? Y bueno, porque se dio la posibilidad, porque hay interés, porque la gente investiga, porque podemos hacer triangular con ISET, la UBA y con experiencias en otros países. Casi todos estos chicos han tramado vínculos con Europa, con Estados Unidos, y tenemos profesores que vienen y nos acompañan. La cantidad de tesis que se están haciendo sobre estos temas en otros grupos, en la facultad de la propia Facultad de Filosofía en Buenos Aires, pero también en Santiago del Estero, en Mendoza, en Rosario, en Tandil, ahora en el Comahue, ¿no? Esa trama que se está construyendo y ampliando, bueno, a mí y a muchos de nosotros nos da una satisfacción de que se puede investigar de calidad, y que esa aporte en varios sentidos. Una, a conocer más profundamente nuestras sociedades. Por otro lado, que también puede aportar a propuestas de mayor inclusión, mayor pluralidad, mayor diversidad.